Señoras y señores, volvemos al aire aquí en Hacia el Cosmos. Y bueno, como lo hemos anunciado en un principio, estamos vía telefónica con Fósforo García, eximio bajista de la banda PES. ¿Cómo estás, Fósforo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Fósforo, ¿en qué te interrumpimos? ¿Qué andabas haciendo? ¿Estás comiendo? ¿Qué en este momento? Terminé de comer y me estoy fumando el puchito de te matamos. qué envidia, la verdad. Sí, la verdad que sí. Y más si supiera un pastel de papas atómico. ¡Oh! Dios, ni me un pastel de papas cósmico. Fósforo, primero que nada, quiero decirte que es un gusto poder hacer esta comunicación. Vamos primero a lo que nos concierne, van a estar, antes que nos olvidemos, ¿no? Porque después uno se pone a hablar y se olvida de lo que tiene pautado. Este sábado 17 de julio a las 21 horas, PES se va a estar presentando en el Club Tucumán, que queda en Andrés Baranda 941 en Quilmes. Las anticipadas están en La Estaca, en Zenón, en Litchi, en Hateful, de acá de Berazategui, a quien se quiera acercar a comprar la entrada, y en Capital, bueno, en La Bonne Street, en Locuras, y también por sistema tuentrada.com, mirá vos. Mirá yo de Club Tucumán. ¿Cómo estuve viendo, siguiendo, me llegan los mails, Fósforo, de Buzón de PES? Están sí. Tocando como loco. Estamos tocando un montón este año, sí. Estuvieron dando vueltas también, contando un poquito por... estuve viendo esto en Mendoza, si no me equivoco, estuvieron dando vueltas por el país, por Mar del Plata. Sí, hicimos... Ahora nos estamos yendo a Mar del Plata mañana, justo hacemos... Mañana Mar del Plata y el sábado Quilmes, pero sí, amigos, por todo. La verdad que estuvimos tocando un montón, tanto con Urbano por acá como unas cuantas ciudades del interior. Es no sé si lo observás vos, uno que, digamos, la banda, digamos, la vengo siguiendo hace un tiempo, bastante, y ¿a vos te parece o es una impresión del crecimiento... digamos en cuanto a gente, ¿no? A público de este último tiempo, desde quizás folclore un poquito antes para acá. Sí, puede ser, nos pasa, medio que nos pasó siempre eso y ya muy despacio, entonces nos parece como natural o no nos damos cuenta. Vemos que si vas a ver una banda y está buena, o te dan ganas de volver, o te dan ganas de pavidar algún amigo, qué sé yo, son cosas que hacemos todos, me parece. A mí lo que me parece es que, digamos, es una banda rara. Uno escucha un disco de PES. Yo creo que el primer disco que escuché fue PES, homónimo, no el del 2010, sino el del año 98. Sí. Y son esas bandas que uno dice, la puta, ¿por qué esta banda no está a donde están estos tarados mentales que, nada, o sea, que están sonando todo el tiempo en la radio y que no tiene un producto, digamos, que vende? Y PES, que digamos, tiene una composición diferente, que busca, quizás también es parte de eso, ¿no? El por qué PES no está en ese lugar, con, digamos, la manera de construir por afuera del mainstream. La verdad es que no tenemos mucha idea de cómo es que se va dando. Sabemos que tenemos nuestro espacio y que tal vez no... ¿Qué sé yo? No sé, nunca fuimos a pedir a alguien que nos... Che, ¿nos pasás? Claro, sí, total. Pero así todo, qué sé yo, no sé, nos movemos de la forma que nos movemos. No sé si es estrictamente algo que tiene que ver con la composición de los temas, ¿eh? No, digo más allá de una manera de laburar la banda, de esta del tiempo, bueno, la autogestión, ¿no? El tema de los discos independientes, de manejarse ustedes todo el tiempo. Creo que es una decisión eso de manejar una banda. Sí, yo creo que pasa por las ganas que tenemos, me parece, de hacer música. Entonces se van dando todo ese tipo de procesos que es, no sé, compones algo, te da ganas de escucharlo, ¿entendés? Grabado, te da ganas de editarlo, lo haces, lo presentás, seguís tocándolo. Somos de aburrirnos muy fácil de los discos y que siempre un par de meses después de que salen ya estamos en realidad haciendo música para otro. Y también, bueno, uno... Pero porque nos pega por ese lado el laburar, no sé, la pasamos bien en la sala, tocamos, nos gusta lo que... O sea, nos gusta lo que sale. Claro. De ahí viene quizás, me sorprende también, la facilidad que tiene la banda para cambiar de un disco a otro. Es algo que no se ve mucho, digamos. Por ejemplo, uno agarra Hoy, agarra PES del 98, agarra Folklore, y son cosas totalmente diferentes, y es fantástico. Y que puedan mantener un público que, digamos... Que vaya siguiendo linealmente todos esos discos, ¿no? Sí, hay algún público que lo hace y hay otro público que no, que se indigna, que sacás un disco que no le gustó nada, porque para tal es la masa, ¿entendés? Y esto, la verdad, que están haciendo cualquier que haga y está todo bien, digamos. O sea, no evidentemente no somos muy de pensar en ese en la hora de hacer música. Vamos haciendo, la verdad es que vamos haciendo la música que nos da ganas de momento. Exacto. ¿Tenés? O sea, y también nos pasa que nos debemos aburrir fácil. O sea, hay un montón de que tocamos de todos los discos de Press y que nos gustan, pero viste, cuando existe un disco así, o hacer el, no sé, nos pasa eso, que nos dan ganas de movernos para no aburrirnos, viste. La verdad que sí, somos medio unos enfermitos del trabajo. Pero, o sea, un trabajo bien, ¿entendés? Porque, o sea, vamos a la sala, la pasamos bomba. Claro. Es un lindo club social. Exacto. Pero, digamos, a mí me sorprende este, bueno, ida y vuelta. Uno pensaría que, digamos, no sé, después de Folclore, por la misma línea de esto progresivo, digamos, tendría que venir inmediatamente Los Orfebres, ¿no? Por el tipo de música. Y no, en el mío está Hoy, que es un disco, sí, digamos, más de más tranquilo, de baladas, de rock. Claro, lo que pasa es que cuando, no sé, cuando terminamos de hacer Folclore, como si vos sacamos un disco en vivo, que claro, para ser más sensibles. Y después estuvimos haciendo Hoy, lo estuvimos presentando, y ya después queríamos otra cosa. O sea, no es que en Folclore pensamos Los Orfebres. No, claro, por eso. Vamos dos discos para adelante. Vamos viendo todo el tiempo, ¿entendés? Qué es lo que nos da. También hicimos alguna cosa en el medio que a último momento fue para otro lado. O sea, como cosas que a veces van quedando ahí. Qué sé yo, no sé, nos vamos viendo. No está muy planeado. No hay, digamos, entonces no hay una decisión musical. El tema sale y, digamos, el disco se armando, ¿no? Es que... No. Sí hay una decisión musical. O sea, sí hay una decisión, una de esas, es decir, bueno, si hicimos un disco así, hagamos un disco, probemos a hacer esto. Y vamos para ese lado. Y a veces te va, a veces medio que en el camino te corriste unos ángulos, ¿viste? Saliste en otro lugar, pero funciona así, funciona con una idea de lo que querés hacer o de cómo te gustaría el disco así en general. Pero bueno, eso va saliendo también. O sea, eso se choca con la realidad en general. Digamos, en el último, ¿hay como una vuelta a los principios? ¿Se puede oler, digamos, Pez, casualmente, bueno, hablábamos del Pez del 98, por ende se llama Pez, ¿no? No tiene ningún nombre en la tapa, y sí, tiene esa cosa, digamos, esa raíz punk, es como un volver a esa época. Si no me... vos entraste en la banda alrededor del 96, ¿no, Fósforo? Sí. No llegaste a grabar Quemado, vos... No grabé Quemado, entré en una época, digamos, en que tocábamos bastante, bueno, de los dos primeros discos, y ahí empezó a salir... Ponerle, sí, un buen tiempo después terminamos, o sea, ya cuando entré yo empezamos a hacer toda una serie de temas y fue lo que desembocó en ese disco, el del 98. Bueno, te agarré justo entonces, digamos, ¿vos ves algún paralelo entre el disco del 98 y el de Hoy? Sí, algunas cosas, también nos pasó que hace un tiempo, no me acuerdo, o sea, hace un par de años, qué sé yo, nos dio en un show de meter muchos temas de ahí. Y fue como decir, mira que estaba bueno así. ¿Entendés? Entonces. Volvió. Pues nos pasó eso, sí. O sea, pero como de la casualidad, ¿entendés? Claro. Pero, digamos, y. ¿Este disco, bueno, salió este año? ¿Lo grabaron durante el año pasado o lo grabaron este año? El disco, no, lo grabamos en enero de este año. Salió, comentanos un poquito cómo fue meterse a grabar, ya tenían los temas, habían presentado alguno en vivo, salieron todos cuando se metieron en el estudio, ¿cómo fue el proceso? Sí, creo que hubo solo uno que se metió tipo la última semana, hubo alguno también en medio que se cayó, pero teníamos casi todo, sí, el más viejo de esos temas tendría, no sé, 4 o 5 meses, pero solamente un par de esos temas. Pero sí, todo medio saliendo en el proceso que... Nos gusta también medio hacer eso, decir, bueno, vamos a grabar un disco... En tal mes, ¿no? Claro. Y ponernos a laburar y ponernos como esa meta, ¿entendés? Y entrar a laburar en base a eso. Fue más o menos, digamos, de ese proceso, digamos, fue como salió el disco, el primer disco solista de Ariel, ¿no? O sea, alquilaron un mes en el estudio, Franco se enfermó y, bueno, ya está el estudio pago. Sí, totalmente. Así que parte de eso, ¿no? Una semana fue, unos días, no tampoco un mes. Pero claro, pasó eso. Igual vos participaste en el disco, salvo Franco, que... Claro, salvo Franco, agarrado. Que no podía, que estaba atrás pobre, no podía tocar la batería, de hecho me tocaría él. ¿Están en este último igual cambiaron de estudio o siguen...? No, durante varios años, o sea, tengo bastantes claro, hubo discos que lo grabamos en TNT, creo que hasta hoy, si no me equivoco, lo grabamos en TNT, y luego ya Los Orfebres y El Porvenir lo grabamos en Guión, y este último lo estuvimos grabando ahí en el estudio de La Basta, ahí en General Rodríguez. Ah, mira. TNT igual era como la baticueva, ¿no? Tenían ahí su estudio ya para ensayar. El estudio no era nuestro, nosotros teníamos lo alquilaban, claro. Ahí, y viste, pero mover las cosas al estudio significaba cruzar un pasillo y unos metros, o sea. Claro. Viste, veíamos cómo lo podíamos ir grabando de forma bastante artesanal, sí. Y contando con una sala, la verdad que es increíble la sala grande de TNT. Nosotros pensamos ahora que, no sé, debe ser un call center, una cosa así, una estupidez, nos queremos cortar las bolas. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Viste? Es uno de esos. Hoy en el centro de reunión, ¿dónde es que ensayan? Estamos en Flores. Ah, ¿están en Flores? Sí. Comentá, y también me gustaría saber, Franco, bueno, ya que te tengo, digamos, te voy a cagar a palo de preguntas, de alguna manera. Tu impresión de la vida, ¿no? De lo que es el rock en estos 14 años de música con Pez. ¿Antes de Pez hiciste algo vos? Sí, sí, estuve tocando en banda desde los 17 años, con los 17, 18. Y, digamos, ¿ya habías grabado? ¿Pez fue la primera, digamos, la primera banda que entró a grabar? Sí, así en un estudio, todo bien, sí, fue el primer disco que grabé. Grabamos cosas así, más a los ponchazos. Como es el Under, sí. Con otras bandas, sí. ¿Y tenías cuando entraste, o estás medio como la mujer, que no se puede decir la edad? Cuando entraste en Pez, ¿tenías qué edad? Pará, como ves. Sí, después el pastel de papa y el cigarrillo, empecé a hacer cálculo. Años. Sí, pará, necesito otro pucho. Sí, no sé, sí, 27 años, tendría, qué sé yo. Ahora sí, bastante joven. Digamos, es bastante joven, digo. O sea, ya habías arrancado hace poco. A mis parámetros actuales, sí. Pero bueno, digamos, es una experiencia, yo creo que una de las bandas más prolíferas, ¿no? En cuanto a discos, sin tirar flores al pedo, ¿no? Es Pez. A mí me sorprende la cantidad de discos y esta cosa de promedio de cada cuánto. Cada un año, cada dos años está saliendo un disco nuevo, cada un año. Los últimos salieron, salvo El Sol Detrás del Sol, creo que era, que salió en el 2002, y después Folclore, que en el 2004, si no me equivoco. Los demás fueron saliendo después cada un año. Y es algo que sorprende, ¿no? Que por ahí sí. Mira, nosotros lo pensamos, o sea, yo no conozco muchos casos en que sea así. En general es como una parte de virtud, ¿no? Decir, sacás un montón de discos y... No sé si nosotros lo vemos exactamente como una virtud. Claro. Porque es... cómo se dan las cosas. También muchos momentos, ¿sí?, hablábamos de que en una de esas, si sacás un disco y tenés un lugar y lo vas a, no sé, te vas a tocar por la Panamericana hasta Colombia, ¿entendés? En una de esas lo grabás cada dos años, cada tres. Pero nos pasa que tenemos como un circuito, vamos a los lugares, presentamos el disco y después, ¿qué vamos a hacer? No, volver, claro, a presentar el disco. Entonces tenemos que hacer otra cosa, o sea, nos movemos por la publicidad de hacer cosas y realmente nos pasa eso, dice que, claro, ¿no? O sea, me da, estamos viviendo a Quilmes, tocamos el año pasado en Quilmes. Me acuerdo y no queremos hacer un show más o menos ni parecido, o sea, ¿entendés? Sí, queremos, sí, como pelar otra cosa. Además me acuerdo que ese día fue una cosa muy rara, se cortó la luz de la mitad del Club Tucumán. Sí. Quedó sonando, quedó el sonido, pero no había luces. Sí, o sea, sí, para hacer un show igual... Tendrían... Hasta que se cortó el sonido también. Hasta que se cortó el sonido también, exacto. Pero fue pasar una cosa muy rara. Pero bueno, digamos, básicamente, me parece que una de las cosas que tienen como a favor es el tema de la autogestión, ¿no? Algo que remarco siempre con las bandas que vienen acá, que no tienen la presión de, digamos, de una discográfica de que te da un tiempo. Bueno, hay que vender primero este disco que sacaste, que salió tanto, así que tenés que esperar para grabar el otro, tanto tiempo, y así, ¿no? Sí, vamos con nuestro ritmo super pancho. ¿Cómo se maneja, digamos, generalmente lo venden en shows, los discos? Bueno, eso, sí, está el puestito. Sí. ¿Y la distribución? ¿Quién se encarga? No, hay un distribuidor que lo anda girando por ahí, con mejor o peor suerte, pero por ahí va, dice, tampoco, claro, es que... está en el kiosco de la esquina. No, pero está acá, acá en Zona Sur, por lo menos, digamos, cuando salen los discos está bastante presente, ¿eh? Ahí va, buenísimo. Sí, ¿sabes? Se viene, bueno, se viene copando. Entonces anda bien, ese no somos nosotros. Bueno, así, bueno, Fómforo, nada, primero te quiero agradecer, no te quiero joder más, digamos, descansá que mañana tenés que salir para el Mar del Plata. Y están volviendo el sábado, o sea que salen mañana, tocan y se están volviendo. Sí. Esa es la vida del rockero. En medio que nos dividimos y un par nos venimos temprano el sábado para acá y un par se quedan y van de Mar del Plata a Quilmes directo. Así, ¿y vos en qué tanda estás? ¿En los que se vuelven temprano o en los que...? Yo vuelvo temprano, me vuelvo temprano. Y lo que decía recién, el rockero viejo, Fósforo. Escuchame, ¿qué quería decir? ¿Te querés defender? No, no, no. Quiero decir que tenemos obligaciones y criaturas y esas cosas. Así que... tenés familia, digamos, pez. La pregunta del millón, pez. Aparte de pez, ¿qué hace Fósforo García en su semana? Y cuido a mi niño y trabajo por ahí, tengo un trabajo decente. ¿Qué, la banda? ¿Qué, pez no es decente? ¿Eh? ¿Pez no es un trabajo decente? Como trabajo, pez relativamente decente, no, está medio es un, atrás. Pero, es un hobby rentable. ¿O no? Es una especie... Hola. Es una especie de hobby rentable. Digamos, para hacer trabajo es poco y para hacer hobby es un poquito más, digamos. Claro, no, un hobby es un poco más un hobby, como otra cosa, pero qué sé yo, sí, tengo ahí un laburo unas 6 horas diarias. Ah, bueno, buenísimo, digamos, pero la banda digamos que camina sola, hace tiempo que la banda, ¿o no? Camina sola, digamos, no tenés que poner... ¿Eh? Camina a tracción de todos. No, obviamente, lo que quiero decir es que no está como, digamos... qué sé yo, uno está acostumbrado a la banda que de poner el mango, de que falta, digamos, camina solo en ese sentido, obviamente. No, no estamos poniendo el mango, claro. Por suerte, hace muchos años que no ponemos el mango. Perfecto, bueno, Fósforo, te quiero comentar, nada, me gustaría cerrar, primero agradecerte, digamos, por el tiempo que nos brindaste, nos estaremos viendo el sábado en el Club Tucumán, y nos gustaría primero con un tema, te digo, acá tenemos, traje los discos, tengo Pez del 98, Los Orfebres, El Porvenir, el disco nuevo, Para las Almas Sensibles, Folclore y Hoy. De uno de todos esos discos, decime un tema. Sí, mira, te mando un tema mío, se llama Las Escondidas, del último disco. El último disco, Juancito, por favor, Pez del año 2010, Las Escondidas. Es el track número 6. ¿Lo encontraste? Para que estamos teniendo problemas técnicos aquí con el operador. Ahí está. Listo. Bueno, Fósforo, la verdad que ha sido un honor. Suerte, digamos... En la fecha de mañana, Mar del Plata y el Quilmes, bueno, en Quilmes nos estaremos viendo. Ahí va, loco. Un abrazo, chao, chao. Bueno, señoras y señores, ha pasado Fósforo García, bajista de Pez, y nos vamos entonces a escuchar el tema Las Escondidas de Pez.